ustedes creen que no hay una capacidad, una eficiencia en el trabajo del mismo? Sí, es lamentable, pero es así. Es un tipo que no está capacitado para llevar estos tipos de casos, ni ningún otro, porque hasta ahora no ha aclarado ninguno, y no lo digo yo, lo dice el pueblo. La gente quiere que se vaya, siempre pasa lo mismo, es como que dan dos vueltas y se encajona todo. Ahora se sienten presionados porque están todos los medios acá, que les agradezco mucho, y es como que ahora están sobre una pista firme de repente, ¿no? Ahora, ¿esto es inoperancia o corrupción? Sí, perdón, Lucas, digamos, a lo mejor no tenés pruebas, pero digo, la gente de Saladillo, ¿qué sospecha? ¿Inoperancia o que este fiscal puede estar tapando ciertas cuestiones? Y mira, uno en un estado de bronca o impotencia puede llegar a decir que está tapando, pero yo creo más bien que es inoperante. Es un tipo que no está capacitado, no está en sus cabales, no le da ningún tipo de nota a los medios, no habla con nadie. Recién quise hablar con él y no te puedo decir nada, no te puedo decir nada, me dijo, y entró corriendo a la fiscalía y se quedó ahí adentro. Cuando sale, sale con un móvil. O sea, no sé, la verdad que es un papelón, este tipo es un papelón. Tremendo, no sé, no tiene cara ni siquiera para venir a decir cómo van las cosas. O sea, nosotros como familiares de Agustina estamos en el aire, ¿entendés? Estamos haciendo guardia en el hospital, estamos donde se escucha una novedad, estamos ahí, tanto en la comisaría como acá en la fiscalía, pero después por parte de él, o sea, no hay nada, aparte las pavadas que dijo hace un rato en la conferencia de prensa, que fueron pavadas, yo no lo vi. ¿Cómo cuáles? Pero me contaron. ¿Qué te dijeron? Sí, disculpame. Sí, ¿como cuáles estas pavadas a las que haces referencia? ¿Te dijeron algo puntualmente sobre sus declaraciones? Y según tus colegas que están acá, dijeron de que el fiscal dijo que la nena sí, que ahora sí tenía la certeza que había sido violada, que se trataba de un psicópata. Después dijo que la nena tenía algo que ver con un suicidio que hubo acá en Saladillo hace unos días. Que tenía un hijo en común con el que se suicidó. Nada que ver, tiene 14 años mi hermanita, o sea, no sé de qué cuerno está hablando, discúlpame la expresión. O sea, dice muchas pavadas, se siente presionado tanto por los medios como por los familiares, entonces sale a decir cualquier verdura. Así que no sé, la verdad. Lucas, que... Lucas, ¿cómo te va? Daniela, sí, Fernández, disculpa. Te saluda. ¿Qué tal, Daniela? Vos recién hace un ratito hablabas de... el caso anterior, hace 6 meses hubo un caso, sí, parecido, de las mismas características, porque uno que conoce Saladillo no se imagina patotas dando vueltas. ¿Será que uno tal vez lo conoce en la plaza y claro, la pero alrededor? Por eso te digo, Daniela, yo estoy... nosotros no somos de acá, hace 30 años que estamos en Saladillo. Agustina nació acá en Saladillo, nosotros nos conocen todos, mi papá es pastor evangélico, yo soy músico acá. Nunca tuvimos un problema y nunca pasaron estas cosas, ¿me entendés? Lo de la otra vez, la otra nena salió de la casa del papá para el día del padre, y cuando iba para la casa de la mamá, la increparon acá a una cuadra de la plaza, le pegaron un golpe, la llevaron y a la rastra y la dejaron tirada ahí al lado de la iglesia católica del centro, abajo una planta, ¿me entendés? ¿También supuestamente una patota? No, es lo que dice el fiscal, que era un violador serial o un psicópata que anda suelto por el pueblo, cosa que no tiene... No sé, no le encuentro la lógica, ¿me entendés? Porque en 6 meses de diferencia entre lo que le pasó a la nena anterior y a mi hermanita, no dieron con ninguna pista o no dieron con nadie, ¿me entendés? Lucas, Mercedes te saluda. ¿Cómo te va? Recién te estaba escuchando que vos decías que para vos es una locura hablar de un psicópata. Primero por la cantidad de tiempo que pasó desde el que sería el primer ataque, en este caso 6 meses. Sí. Y también creo yo, por las lesiones que tiene tu hermana, me da la sensación de que no pudo haber sido una sola persona, ¿no? Es que tanto nosotros como familia, como la mayoría de la gente, insiste con lo mismo, que esto no fue una persona. Porque a la nena la desfiguraron. Claro, ¿me entendés? Tiene golpes en los brazos, tiene golpes en las manos, tiene la cara desfigurada, tiene la boca toda rota, los oídos reventados por los... No sé con qué le han pegado. Tiene moretones por todo el cuerpo, los tobillitos todo hinchados, como que la han atado en algún lado. O sea que no fue ni siquiera donde la encontraron. Ahí donde la encontraron la dejaron tirada a que se muera. Y la nena, gracias a Dios, ¿no?, que está viva, pero todavía no puede reaccionar. Lucas, ¿vos crees entonces que esta golpiza, este abuso tuvo lugar en otro sitio y que luego fue dejada allí donde, bueno, finalmente ustedes la pudieron encontrar? Sí. Y yo calculo que sí, porque aparte en el lugar donde encontraron a Agustina es un parque. Uh-huh. Y donde a cualquier hora, tanto a la noche como en el día, anda mucha gente. Sí. Y en caso que hubiese pasado ahí, se tendría que haber escuchado algún grito. Claro. O sea, ahí está la casa de campo donde hay guardias y uh-huh. nadie escuchó nada. O sea que no entiendo que haya sido ahí. Debe haber sido en otro lado, seguro. Lucas, me hago eco de lo que recién decía Daniel a propósito de conocer Saladillo, conocer gente de la misma ciudad. A ver, no estamos hablando de una metrópoli, con todo el respeto que me merece el lugar donde ustedes viven, pero, digamos, uno sabe cuáles son los defectos y las virtudes que tiene cada pueblo, quién es quién, qué puede pasar y qué no puede pasar, más allá de que los tiempos han cambiado. Ustedes tal cual, sospechan acá, que acá está... te digo... Sí, decime. Acá, o sea, estamos acostumbrados a hechos, pero son cositas mínimas, ¿me entendés? Que por ahí de repente te vayas al banco y que cuando salga la bicicleta no esté más, por decirte algo. Claro. O que cerraste un negocio y el otro día viniste y encontraste con que te rompieron un vidrio. Lo que no significa que esté bien, algo. Pero digamos, dentro de los males, sería comparativamente son males menores. Ahora, ¿crees que pudo haber sido realizado por gente que no sea del lugar? Y mira, en estos últimos años ha venido mucha gente a Saladillo que no es de Saladillo. Gente de otras nacionalidades, gente de otros lados, ya medio que ya no es como antes que nos conocíamos todos, ¿me entendés? Ahora vos ves caras que no las ves todos los días, ¿me entendés? No quiero decir nada con esto, ¿no? Pero digo que ya el pueblo va tomando otro color y otro tipo de cosas. Ya somos cada vez más y viste, ya no hay la misma tranquilidad que antes. Pero viste, estas cosas así tan fuertes como lo que le pasó a la nena anterior y ahora esto, que es aberrante lo que le pasó a mi hermanita, no es porque sea mi hermanita, sino que, o sea, disculpame la expresión, ¿no? Se pasaron de mambo, porque una desgracia, ¿me entendés? Además de violarla, la desfiguraron a palo y la dejaron tirada sin ropa al lado de una planta, a la buena de Dios, ¿me entendés? Que si no fuese por estos chicos que pasaron por ahí, la vieron y llamaron a los oficiales de tránsito y la pudieron agarrar, no sé, hubiese muerto, qué sé yo. Lucas, y vos recién hablabas del estado de shock en el que se encuentra tu hermana ahora y de lo que te decían los psicólogos y los médicos. ¿Te dan algún tipo de previsión, de pronóstico, de qué tipo de normalidad tiene el tiempo que ella lleva en shock y cuánto puede llegar a tardar la salida de ese shock? Es que... solamente, mira, ella y los que hicieron esto saben lo que pasó, ¿me entendés? Mi hermana está dormida, está como en un sueño, y en el subconsciente es como que de repente se despierta a gritos, la tienen que tener atada en la camilla porque grita, patalea, es como que se quiere arrancar la piel, empieza a gritar y la tienen que sedar para que se tranquilice. Es como que, no sé, se debe querer morir, ¿me entendés? O algo de eso, andá a saber lo que le pasa pobrecita por la cabecita, ¿me entendés? Uh-huh. Porque solamente ella sabe y lo que hicieron esto, lo que pasó. Después nosotros estamos en el aire. Lo único que queremos es que Agus se recupere y que después que esté en condiciones de hablar, que diga quién fue y que, bueno, se dé con los acusados y que todo termine bien, ¿me entendés? Sí, lo ideal sería en realidad que se dé con los acusados antes, porque seguramente esta recuperación a ella le va a llevar un tiempo... importante, por la edad que tiene también el procesamiento de la información también le va a resultar bastante complicado. Bueno, Lucas, yo, viste, ayer... Sí, decime, contá, sí, discúlpame. Sí, no, por favor, adelante. No, ayer hicimos una marcha a las 8 en la plaza. Uh-huh. Y mientras estábamos en la marcha, hoy se lo decía a los colegas suyos a la mañana, mi papá estuvo una hora y media con ella en terapia intensiva, lo dejaron pasar. Y escuchaba lo que le decía a mi viejo en el oído y ella como que se tranquilizaba. Primero como que quiso reaccionar y papá la abrazó, le dio unos besos ahí. Y le habló en el oído como que se quedara tranquila, que estábamos todos ahí con ella, que no estaba sola. Y entonces la nena como que levantó la cabeza y se recostó en el brazo de papá. Pero es lo único que hace, después no abre los ojos, no habla, nada, ¿me entendés? Nada, está conectada a un respirador, está con oxígeno continuo... Viste, no te puedo explicar la situación, la verdad. Lucas, esto es una pesadilla que uno se quisiera despertar, seguramente. Ustedes, ella, los miembros de la familia. Contame puntualmente el caso de tu papá. También tenés mamá, perdón por la pregunta, ¿no? Sí. Como entonces, en el grupo familiar, ¿cómo reaccionaron ante esta situación? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? Mamá, bueno, ahora se fue a descansar un ratito. porque estaba agotadísima, estaba sin comer, estaba sin dormir, no sé, le compré algo para que coma recién y pero no, tratamos de llevarla a que descanse, pero mi vieja no se quiere ir del hospital. Claro. Aparte la llaman a cada rato, que de la fiscalía, que de la comisaría, viste, entonces va y viene, va y viene, va y viene, está agotadísima, estamos todos agotadísimos, tanto mi viejo como mis hermanas, yo, estamos, viste, que vamos y venimos, viste, de un lado para otro. Mientras tanto, ahora nosotros estamos acá porque mi mamá está en la comisaría hablando con el teniente, que están atrás de una pista firme. Insisto con esto, ellos están pidiendo por favor que la marcha esta noche no se haga, uh-huh. Pero a ver, nosotros no vamos a hacer una marcha ni violenta ni nada, solamente la gente está cansada de esto, hoy le pasó a mi hermana, mañana le puede pasar a cualquiera. Y ya está, esto no tiene que pasar más. Y si este fiscal es incompetente, que se vaya. Y nada más, acá nadie va a salir a prender fuego la municipalidad, ni la comisaría, ni nada por el estilo. O sea, somos todos gente de bien, toda gente laburadora. La gente que estuvo anoche es toda gente de trabajo, nos conocemos todos. Acá no va a haber ningún infiltrado, ni nada por el estilo. Nada más. Lucas, yo te quiero preguntar, por el médico va a tener que hacer un seguimiento, pero en cuanto a las lesiones que tiene en estos momentos, sabemos que está muy comprometida la parte de la boca, de los oídos. ¿Qué es cuál es en realidad el pronóstico que te dieron los médicos? Con los médicos he hablado poco y nada, más bien estuve comunicado con los psicólogos por la parte psíquica. La parte clínica, le hicieron tomografía hace un rato y está bien, no le salió nada. Está, lo que tiene son golpes, está muy golpeada, está pobrecita, toda moreteada por todos lados. Después los oídos, es como que tiene las orejitas pegadas de los golpes, tiene los oídos reventados, está la boca toda rota, tiene la nariz toda hinchada, la media cara toda hinchada, viste, no sé, está desfiguradita, por decirte. Obviamente que, digamos, el pronóstico, más allá de que es comprometido, hablan de estas lesiones son recuperables, pero que evidentemente va a haber todo un tratamiento psicológico que hacer, que va a llevar seguramente un buen tiempo y va a necesitar de la gran contención familiar, que sin duda va a haber, va a existir.